Sí, muy contento, muy feliz, así que bueno, hemos trabajado muchísimo, así que estamos muy felices, muy contentos. Te quiero agradecer mucho a ustedes la posibilidad de darnos la posibilidad de comunicar lo que es la Defensoría del Pueblo, llevar adelante nuestras propuestas, así que a todos los medios, a ustedes, muchísimas gracias por todo. ¿Por qué creen que ganaste? No, bueno, nosotros presentamos un grupo de trabajo serio, gente especialista en distintas áreas, que ahora próximamente lo van a demostrar. En lo personal ya tengo un trabajo en la Secretaría de Salud con muy buenos resultados. Bueno, y la verdad que siempre ofrecemos lo mejor, de corazón, lo mejor para el vecino y para la gente. Doctor, casi 21 puntos a Luchesi, ¿qué le parece? ¿Qué lectura hace? No, yo creo que claramente la ciudadanía ha preferido otra opción. Eso está clarísimo. Y bueno, nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos y todo lo posible para demostrarle que realmente la Defensoría del Pueblo es útil y una excelente herramienta para los ciudadanos. ¿Era un puesto que anhelaba este, el Defensor del Pueblo? Sí, a mí me encanta este trabajo. Hay algunos trabajos que no me gustan, pero este realmente me encantaba, me fascinaba. Doctor, sí. ¿De alguna manera con su triunfo se logra la hegemonía total del poder? ¿Desmiente que esto sea así? No, eso sinceramente no ni vale la pena responderlo. Eso, los que dicen eso no me conocen a mí realmente. Yo voy a trabajar para el vecino, para la ciudad, lo he aclarado muchísimas veces, ni oficialismo ni oposición, trabajo para el vecino. ¿A qué le dedicas el triunfo? No, a mi familia, a toda la gente que me ha acompañado, al pueblo y fundamentalmente a los vecinos. ¿A los vecinos que no? ¿A Avilés no lo he visto, pero supongo que se va a presentar, sí, como todo el resto de la gente que nos ha apoyado. ¿Qué reflexión hace de la poca convocatoria? Y bueno, claramente la poca convocatoria tiene mucho que ver con que la Defensoría del Pueblo estuvo ausente en este tiempo. Eso, la verdad que no nos queda mucha duda. Eso es un rechazo a la Defensoría. Lo veíamos viendo en la campaña previa, veíamos cómo la gente tenía una desinformación total acerca de las herramientas del Defensor del Pueblo. Quedó claramente evidenciado. Así que, pero bueno, por esa gente, por la que no ha concurrido a las urnas, vamos a trabajar y vamos a multiplicar la apuesta para demostrar que realmente la Defensoría es útil y una institución que tiene que ser legitimizada. ¿Cuál es el primer desafío? Bueno, lo primero que vamos a hacer es trabajar con el lago, con la mediación, fundamentalmente con las víctimas del delito, con la violencia de género, con las personas, la gente en situación de calle. Tenemos muchos proyectos.